Vórtice, Babasónicos en vivo, en Acariciando el Filo de la Noche. Ubicado en tu casa, estás escuchando a través de Supernova, en vivo, Babasónicos. Lo que pasó era Vórtice y lo que viene ahora.